Esta canción es titulada Los ídolos de la ficción. Eso. Desde niños iniciaron con entusiasmo y sacrificio. Desde abajo empezaron y nunca se desesperaron. Los ídolos de la ficción, los hermanos Mendoza, amantes de su profesión y de su lucha poderosa. Originarios de Mezcala, humildes y sencillos, y su fama van subiendo de México a Estados Unidos. Param, param, pam, param, param, pam. Enemigos del perro aguayo, Ringo aplica la Filomena, lo auxilia el cachorro y le pone la planchadora. Técnicos de corazón, los ídolos de Mezcala, los dos luchadores son favoritos de la ficción. Originarios de Mezcala, humildes y sencillos, y su fama van subiendo de México a Estados Unidos. Param, param, pam, param, param, pam, param, param, pam, pam.